preparadora física también de la localidad de Gobernador Duval, Marisol Tripailaf, que está ya en contacto con nosotros. Buenas tardes, Marisol. Discúlpame el choque con tu apellido que tuve. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, sí, bien. Sí, es medio complejo mi apellido. No, estaba distraído. Tripailaf, estaba distraído, Marisol. Juan Pablo Bertolini te saluda, te damos la bienvenida a la siesta que no fue. Queríamos charlar contigo un poquito del laburo que venís haciendo para que haya un equipo de fútbol femenino en Duval. Bien, yo soy profe de educación física y este año estoy trabajando como coordinadora acá en mi pueblo, en Gobernador Duval. Y bueno, justamente formo parte del equipo de fútbol femenino. Te comento, somos un grupo que somos 17 chicas, tenemos 4 que son menores de edad, y después hay chicas que son mamás, con nenes y nenas que nos acompañan a los entrenamientos y cuando viajamos también. Este año nos juntamos más, siempre solíamos juntarnos 2 o 3 veces a la semana y por jugar. Nos llegó una invitación hace como una semana, 2, de Puelche, de un profe, de Gabriel, nos invitó a un encuentro con la Reforma. Y enseguida nos prendimos y ahora ya se hizo el fin de semana pasado y ya nos empezamos a juntar más, se está consolidando más el equipo y bueno, ya estamos en la búsqueda de un DT, de un preparador físico, para que nos agarre para continuar. Muy bien, pero tienen una linda plantilla, Marisol, 17 jóvenes de Duval, vos te incluís como jugadora, como preparadora física y también estás tirando algunos hilos de cómo como directora, digamos, también, ¿o no? ¿O se las arreglan entre bueno, todas? Sí, entre todas, pero bueno, nos gustaría tener un DT, un preparador físico y ya nosotras, porque hay otra profe también en el equipo, ponernos como jugadora. Hasta el momento nos veníamos manejando sola y te comento, viajábamos a campeonatos de un día o dos que se hacían en Río Negro, porque una cuestión de cercanía porque estábamos más en comunicación. Están más cuando cerquita ahí. Cuando nos enteramos que acá en Puelches y la Reforma, que nos queda relativamente cerca, también tenían equipo femenino, no dudamos en ir al encuentro. Y bueno, es como decía, el hecho de tener mayor importancia y más fuerza el fútbol femenino, y a nosotros nos encantaría que sea para este lado, para la provincia de La Pampa, de Somos. Claro, claro, como corresponde. La verdad es que da un entusiasmo bárbaro, como vos decís, ir enterándonos de que aquí, allá y acullá están generándose, ya existen estos pequeños equipos de fútbol femenino, pero ustedes, Marisol, me dejaste ahí de una pieza con que son 17 ya. ¿Cuál es la plantilla mínima que se requiere para llegar a participar? ¿Tenés idea de, por ejemplo, la liga esta que empieza a rodar ahora este fin de semana en La Pampa? Me comentaron que eran 8 jugadoras. Nosotros no estábamos tampoco enteradas de los campeonatos que se manejaban acá en la provincia. Siempre nos íbamos para Río Negro. Y me dijeron que era de 8. No sabría decirte bien. Pero, por ejemplo, el encuentro que hicimos de este fin de semana fue de 7. Y fuimos más tranquilas porque, bueno, tenía 7 y con 3 suplentes llegábamos bien. Por ahí, por la cuestión de que son mamás, se le complica o alguna tiene alguna actividad justo este fin de semana, no éramos muchas. Pero sí, este fin de hicimos de 7 y tuvimos varias chicas como suplentes, así que llegamos bien. Bueno, aprovechando también del el momento actual, Marisol, de que se están pudiendo volver a hacer actividades deportivas, incluso en lugares cerrados, en estadios, está muy bueno que por lo menos conseguir estas participaciones. ¿Se sorprendieron de que había otros equipos femeninos en La Pampa también, en la zona de ustedes? ¿Y las otras experiencias de cuándo venían, Marisol? Digo, el año pasado estuvo dificilísimo, ¿no? ¿Tuvieron alguna actividad? Claro. ¿Se juntaban entre ustedes? ¿Cómo hicieron? Nosotros antes de la pandemia nos juntábamos, nos enterábamos de un campeonato, nos íbamos acá cerca de nuestro pueblo, Chimpay, Chuele, son todos pueblos de Río Negro, nos enterábamos del campeonato, jugábamos unos días antes y íbamos. Pero bueno, no teníamos conocimiento de los torneos y equipo. Por ahí tengo compañeras conocidas en Hacha, que por ahí me decían, podíamos hacer un encuentro este fin de semana, pero tampoco porque no nos conocíamos y no teníamos noción de todos los equipos que teníamos acá en La Pampa y que podríamos jugar. Que si bien tenemos que recorrer varios kilómetros, está muy bueno para comenzar a armar algo y obviamente pensando a futuro que nos gustaría sumarnos a un torneo al que está por comenzar ahora o alguno parecido. La Liga Cultural debe tener otros requisitos, es complejo seguramente. El tema es que también lleguen con un crecimiento a nivel fútbol, ¿no? Es muy importante, crecer a nivel técnico, Marisol, pero también ustedes están consolidando un grupo humano. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes poder consolidarse como equipo? Más allá de la oferta por ahí de torneos o de la posibilidad de participar en otros lugares, tuvieron que enfrentar qué dificultades, Marisol, en el propio Duval para poderse juntar, para poder tener habrá después laburar para juntar dinero, para las camisetas, para esto, para lo otro. Claro, como te comentaba, por ahí teníamos dificultades en cuanto a reunir la cantidad de jugadoras para jugar un torneo. Duval es un pueblo chico y por ahí, bueno, por diferentes cuestiones de las mamás que tienen a sus hijos y justo ese finde tenían que hacer alguna actividad o las otras chicas también, esas eran las dificultades más grandes como para tener participación de querer ir y llegar con la cantidad de jugadoras. Después, bueno, teníamos esto de, por ahí, de lo que es infraestructura o materiales, de usar los mismos que los varones, por ejemplo, que el fútbol masculino, porque como nosotros no estábamos consolidadas, como no tenemos nuestros propios materiales y demás. Y sigue siendo ahora también, por eso te digo, de darle mayor importancia y darle un lugar al fútbol femenino, que en el pueblo nosotros es lo que queremos y hay una base y estamos empezando de a poco, pero bueno, la idea es ir creciendo y por eso también te decía, buscar a alguien que nos entrene para ir creciendo cada día más. Ay, y ya claro. Pensando en tener tu equipo, en tu camiseta, en tus propios materiales, tal cual. Suele suceder. Y socialmente, Marisol, ¿cómo las mira el pueblo? ¿Hay un poco de desidia, no, de machismo ahí dando vuelta, rechazando la idea de que las madres vayan a jugar o algo? No, acá por suerte creo que se le da la misma importancia que se le da al fútbol masculino. Si bien el fútbol masculino está dentro de una liga, va a empezar a jugar todos los findes y demás, y tiene su entrada. Las mujeres siempre tuvimos el apoyo y de hecho siempre nos preguntan cuándo vamos a hacer un encuentro acá, si nos van a ver. Siempre hubo buena onda hacia el equipo. Eso no podemos decir nada. Buenísimo, buenísimo. Se va consolidando. Entonces, ¿hay un nombre para este equipo con su propia bandera de gobernador Duval? ¿Se viene un nombre? ¿Hay ya? Deberíamos poner uno, porque siempre... El nombre del pueblo, gobernador Duval, siempre del equipo. Bueno, por ahí ya van haciendo esta experiencia, por ahí ya le va a quedar. Pero tienen tiempo para pensarlo. Marisol, la verdad es que saludamos este crecimiento que hay en aquella localidad, tan cara a mis sentimientos, que lo conozco, he pasado a Duval, lo he visto, lo he disfrutado también, he estado ahí con las patas en el Colorado. La verdad es que vemos también que en los últimos tiempos se va con cierto progreso por ahí, por esa zona de nuestra provincia. Y hoy mismo se inauguró una feria provincial del libro, la segunda en Duval. La verdad es que es muy importante lo que está ocurriendo, me parece, sobre todo con el compromiso, Marisol, que están mostrando. Vos como preparadora también te lo estás poniendo un poco al hombro, parece. Sí, es muy lindo y bueno, como venís diciendo es para seguir creciendo y bueno, agradecemos el hecho de que nos hayan tenido en cuenta y difundir el fútbol femenino, te lo agradecemos, bueno, todo el equipo. Bueno. Marisol, ¿cuántos años tenés vos? 23 años. 23. ¿Y tus compañeras, hay algunas mayores, algunas más jóvenes? Dijiste que hay algunas menores. Sí, hay unas chicas que están terminando el secundario, que son 4, y después mamás. Diferentes edades, pero somos un grupo. Muy bien, muy bien. Marisol, felicitaciones. Gracias por este rato que compartiste con nosotros. Les deseamos éxito en los torneos que vayan a encarar y queremos también seguir contando la realidad de ahí de Duval y de ustedes con esta iniciativa que, como vos contabas bien, se han enterado ahora de que está ocurriendo en muchos otros lugares. Desde ya, muchas gracias, Marisol. Esperamos, por supuesto, que aparezcan en el próximo torneo de la Liga Cultural. Estaría buenísimo. Ya habríamos avanzado hacia el DT o la DT, hacia tener también algún lugar menos precario para entrenar y más equipo, ¿eh? A futuro, sí. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a vos, Marisol, y un abrazo. Ahí estaba la Nobel DT, también lo comparte con sus compañeras, pero es la profesora de Educación Física, Marisol Tripailaf, de Gobernador Duval, que se puso como la bolsa con las pelotas, ¿viste? Se puso el equipo de fútbol femenino al hombro. Comunitaria.